Esto es el Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández en una nueva etapa del Complejo Landa. Lamentamos muchísimo el retraso, hemos tenido problemas técnicos hasta el punto, fijaos, que tuvimos que volver a hacer el programa. Los que nos escuchéis desde el podcast no habréis notado nada, pero los que estáis aquí sufriendo el directo, pues ya sabéis que lo hemos empezado, ha salido algo mal por un problema con un ordenador y hemos tenido que volver a empezar. Pero bueno, no os preocupéis, ya estamos aquí y esperamos ya no tener ningún problema y hacerlo todo perfectamente. Bueno, pues en el programa de hoy tenemos StarCraft II: Heart of Swarm, la segunda parte de la trilogía. En la segunda parte del programa tendremos una charla, ¿no?, sobre nuestras experiencias con esto de crowdfunding. Pero antes de que dé comienzo el programa, esta vez sí, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, pues parece que al final algo tenía que salir mal y ha salido mal. Esperemos que el resto del programa pues vaya todo perfecto. Ojalá. Tengo a mi lado al señor Jorge. Muy buenas noches. Ya estamos aquí, amigos. Ha sido difícil, hemos tenido problemas, pero ya estamos aquí y esperamos que disfrutéis de esta noche de Complejo Landa. Tenemos también con nosotros a un tipo que ha estado troleando todo el puto rato que he estado intentando solucionar este percal. Señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y la culpa es de Juan. Y lo sabéis. Y su obligatoriedad de comprobar la línea cada 24 horas. Que te salta en el momento más inoportuno. El chequeo de Juan. El chequeo de Juan es malo. Juan, mala. Mala. Tenemos también al señor David. Esta vez no os mandos por causas ajenas a nuestra voluntad. La culpa es de Acer. Yo debo decir que este programa al principio ha sido patrocinado por Obsidian y por eso ha salido tan mal. Pero vamos, no os preocupéis. Pero mejorará. Tiene bugs. Pero entonces salió mal. Empezó mal, pero será un programa. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, señor Jorge, nos vamos con las noticias. Tu sección ya echábamos de menos estar aquí hablando, pues sí, de la actualidad videojueguil. Se me hacía raro no poder comentar semanalmente la actualidad videojueguil con todos vosotros. Y bueno, como empezamos nuestra nueva andadura, pues queremos empezar fuerte. Así que vamos a hablar de nuevas fechas de lanzamiento de algunos juegos que esta semana se han confirmado. En primer lugar tenemos Dark Souls 2, que se ha confirmado que la fecha de lanzamiento será en marzo del año que viene, marzo de 2014. Y bueno, este juego muy esperado y una fecha de lanzamiento que se confirmó curiosamente con una pancarta cuando estaban montando el tema del E3, que como sabéis tendrá lugar, bueno, a partir de mañana. Así que eso, pues Dark Souls 2 muy pronto. Yo pregunto así, ¿dónde está la versión de Wii U? No está. Esa consola de Nintendo que bueno, que parece que no remonta. ¿Qué pasa con Wii U? PS Vita está muerta. Pero ¿sabéis lo que ha dicho esta gente? No me sale el nombre de sus creadores, por Dios. ¿Cuál es el nombre de los creadores? From Software. From Software, efectivamente. Les preguntaron, ¿por qué Dark Souls no sale en la próxima generación? Dijeron que ellos que no sale en la próxima generación. Por la sencilla razón de que aún no están preparados para esa generación y que prefieren centrarse aún en esta. Pero claro, la duda es, ¿consideran próxima generación también a Wii U? Que es la pregunta que le hicieron y callaron como putas. Calla, troll. ¿Quién lo va a decir? Callo, troll. O sea, yo tengo la Wii U y precisamente por tenerla, pues también soy muy crítico, por supuesto. Además, considero que la culpa no es de Nintendo, la culpa es de las third parties que con Wii U parece que no. Vamos que a no, ver. No la tragan. A From Software, por tradición, siempre le costó entrar en las generaciones. Sí, bueno, todos nos acordamos de la versión de Dark Souls, sí, para PC, que luego la comunidad la mejoró bastante. Bueno, y eso que ya estábamos ya en el final de esta generación, sí, pero sí. Y tampoco es una compañía que se le conozca por exprimir o tener buen rendimiento en sus juegos, por tanto puede ser una excusa bien válida. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues el segundo anuncio de fecha de lanzamiento de esta semana ha sido, y me congratulo a decirlo, Plants vs. Zombies 2. Oh, un juego para mí, personalmente, delicioso. Esperado, porque la primera parte es una delicia de juego. Y bueno, que como sabéis, en principio saldrá solo en iOS, pero conociendo el percal, asumimos que saldrá en más plataformas. Y será un juego gratuito que tendrá microtransacciones aplicadas a objetos o mejoras del juego. No a niveles, ojo, solo objetos y mejoras. Pregunto, ¿el original también era gratuito? No, el original era de pago, pero no tenía microtransacciones. Bueno, el caso es que este juego verá la luz el 18 de julio de este año, así que dentro de un mesecillo más o menos lo tenemos. Yo es uno de los juegos que más espero, en serio, lo digo en serio, totalmente. A mí el primer Plants vs. Zombies me dio horísimas de diversión. Me lo pasé un montonazo de veces, además, y me friqué con esto de Jardín Zen y todo esto. Y la verdad, un juegazo. Yo espero mucho esta segunda parte. Además parece que el presupuesto, hicieron una CGI y todo, flipante, ¿eh? Yo también lo espero muchísimo. Estoy mintiendo, claro. ¿Sabes cuál espero yo con muchas ganas, Víctor? ¿Te lo llegaste a acabar este juego, David? O sea, lo jugaste. Por supuesto. La partida plus hice también. Yo espero mucho. Yo espero mucho el Skyrim, le tengo unas ganas. Joder, tienes nueva versión. Oh, es verdad, tío. Yo es la que voy a comprar. Pero sí, vamos a ver. Ya sé que este juego tiene un aspecto amable y todo eso, pero detrás de ese aspecto amable y entre está comillas, siendo muy amable con el juego. Muy amable. No, a ver. Se esconde detrás unas mecánicas, macho, y un juego que es muy adictivo, resulta muy divertido. Para empezar, el primero es un juegazo y la partida de Bono está en el mismo sitio que la de Patapón. Oye, yo el Patapón al final me curtí, ¿eh? El tutorial estaba a modo hard, seamos sinceros. Que, oye, hoy en día, David, lo que es el tema de ritmo y todos estos temas lo lleva, pero a tope. Hostia, tío. David toca la batería. Podría ahora tocar en los Guns N' Roses. ¿En los qué, David? En los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses. ¿Puedo decir algo del Plants vs. Zombies? Sí, pues, no me interesa. Vale, a ti no. No. Vale, Oscar. La segunda parte. No, la primera tampoco. No, yo debo decir, hablando en serio, tengo mi faceta coñera y lo que dice Víctor, pues es toda la razón. O sea, Plants vs. Zombies es diversión pura y dura, mecánica sencilla, te da horas de diversión. Es incluso, me atrevería a decir, el videojuego clásico. Es decir, no hay historia, no hay narrativa, simplemente es pura jugabilidad. Y sí, eso es también lo que se busca, ¿no? Jugabilidad pura. Y además es un juego que es muy barato y tal. Es el shooter auténtico. Es otro juego. Bueno, pues antes de concluir la noticia, que la noticia era para decir la fecha de lanzamiento, y si os habéis fijado todos, no la he dicho. Espera, que la voy a anotar en mi blog personal. ¿O la he dicho? ¿No dijiste 18 de no sé qué? Dijiste 19 de julio. Razón, sí que la dije, que la dijo. Dicho, ay, o de julio, me he colado. Pareces un noob. Qué bonita fecha veraniega, el 18 de julio. Bueno, vamos con otra noticia, digamos, impactante de esta semana, que ha sido el anuncio de Diablo 3 para Xbox 360. Oh, Dios. Sí, señor. Pensábamos que era una exclusiva de Sony, el tema de Diablo 3 en consola, pero no, nos la ha metido doblada. Y bueno, según ha confirmado Blizzard esta semana, el juego llegará tanto a PlayStation 3 como a Xbox 360 el mismo día, 3 de septiembre. Lo que no sabemos, y esto sí que es verdad, es cuando llegará la versión de PlayStation 4 y si habrá versión de Xbox One. Porque como sabéis, en la conferencia de PlayStation 4 se dijo que este juego iba a ver la luz también en la nueva consola de Sony. De momento no sabemos si habrá versión de este juego en Xbox. Yo me pregunto, ¿en qué tipo de conspiración judeo-masónica templaria nazi cienciológica hay detrás para que esta versión se confirme ahora? O sea, me explico. Es decir, la de Play 3 se confirmó, si mal no me equivoco, en la conferencia donde se presentó, a su vez, valga la redundancia, la PS4, ¿no? Sí. Cierto. Era un momento idóneo. Y sin embargo, ahora han confirmado la versión de Xbox como que no quiere la cosa. En un día que no aporta nada a la industria. Porque será una versión menor para una consola menor. ¿Sabéis cuál era mi teoría? Teoría que defendí. Que yo pensaba que Diablo 3 no iba a salir en Xbox por el tema de Xbox Live. Ya sabéis que Microsoft es muy puñetera con Xbox Live. Es muy hermética, no le gusta que toquetee nada. Mm. Y al contrario, Sony es bastante más abierta. De hecho, ya tenéis el Steam de PlayStation 3, ¿no? Entonces yo pensaba que quizás por eso Blizzard no quería sacar Diablo 3 en Xbox. Sin embargo, lo han confirmado como si tal cosa. Oye, Diablo 3 también en Xbox. ¿Qué ocurre aquí, por Dios? Pues, comenta, Gaspar. Voy a colgar un poco la línea. ¿Y la versión de Wii U? ¿Dónde está la versión eres de Wii U? Un troll. Y la de Vita. A ver. Y la de Vita también. Yo creo que Vita puede mover Diablo 3. Sí. Yo realmente me sorprendió muchísimo que este juego fuera anunciado solo para PlayStation. Y también llegué a pensar, sí, como tú, que el tema de la política de PlayStation, que es, si cabe, dentro de lo que es las plataformas cerradas, sí, consola tal, es más abierta que la del resto de plataformas. Bueno, pensé que esto podía afectar. Sin embargo, siempre tuve ahí un pensamiento de, coño, qué raro que no lo hayan anunciado también en Xbox. Y al final, pues ya lo tenemos. Yo imagino que Sony pagó y le pondría la mano en el fuego para llevar el anuncio antes que pero Microsoft. Jorge, es que yo también lo pensé, pero vamos a ver, tú pagas dinero para una exclusiva temporal, algo tangible, ¿no? Es decir, pero no para retrasar un anuncio, porque a fin de cuentas el juego va a salir el 3 de septiembre, aún queda bastante margen de tiempo y la gente, pues oye. Piensa que el anuncio, o sea, que parte del impacto, sí, es el hecho de que ese anuncio saliera en la conferencia, sí, de Sony cuando, sí, presentaron duda, PlayStation duda, 4. Sí, sí. Entonces, no sé, quizá a lo mejor no es un anuncio para que el consumidor compre el juego, sino para que los accionistas compren acciones. Cierto es. Y yo tengo otra cuestión que lanzo al aire. Se ha confirmado versión para PS4. ¿Y también saldrá versión para Juan? Pero la versión para PlayStation 4 ya estaba confirmada. Sí, sí, sí, eso se confirmó en la conferencia de Sony, vale, efectivamente. Eso. Pero saldrá versión para Juan. No habrá versión de Juan porque el poder de la nube no da para igualar a Play 4. El poder de la nube, tío. Sí, tú sabes, tú eso sabes que decían, Gaspar, que yo Juan voy a comprarlo. El poder de la nube le daba un 40% más de potencia. Se va a levantar por la noche, se va a transformar en un Terminator y te va a atacar. Un 40%. Con el ojo de Kainet. Sí, sí. Ya hablaremos de John, de Johnny y de Juan. Te va a acechar el ojo de Kainet. Y vamos con otra noticia. Una noticia, digamos, el cómo se desvela, bueno, un anuncio importante. Como sabéis, los creadores de Call of Duty, Respawn Entertainment, estaban haciendo un juego, un nuevo juego de acción, digamos, que sería el que va a romper moldes. Pues bien, se ha anunciado esta semana, lo ha anunciado la revista Game Informer en su última portada, que ya circula por la red. El juego, como digo, está siendo desarrollado por Respawn Entertainment, la compañía que creó Call of Duty, y se llamará Titanfall. Titanfall. Yo iba a decir, estas compañías que están demasiado, ¿cómo decirlo?, asentadas en una saga, caso de Insomniac, con Resistance, que por cierto a mí Resistance me parece un truño, lo digo así de claro, a lo mejor es el primero. Saga sobrevalorada y no miro a nadie. ¿Cuál? Resistance, te suena, ¿no? Joder, a mí me gustaron. Y de repente Insomniac salió de ese, digamos, de esa obcecación con Resistance y creó una nueva IP que es Fuse. Y Fuse, no es que sea una misma mierda, es que es aún peor. Entonces, yo me atrevería a decir que este nuevo juego de... sé que merecen crédito, pero no se lo voy a dar. Pero vamos a ver, ¿tú has jugado Fuse? Sí. A ver, tío, dime la verdad. Sí, o sea, vi la contraportada. Ah, vale. Entonces no sabes si es una mierda. Te estás dejando llevar por lo que están diciendo los medios. Yo confío en mi criterio. Tío, nosotros hicimos un programa para no tener que leer las cosas que decían los medios. En plan, Oscar, uno dice Oscar, una cosa. Oscar, nosotros somos un medio, ¿eh? Sí, pero eso. Pero somos un medio chiquitito. No. Yo soy un entero, David. Sí. ¿Tú eres? Oye, ahora tenemos una emisora propia. David, te quería preguntar, ¿te lo jugaste en Hobby Consolas? ¿El juego ese? En YouTube, ¿eh? Y Partida Plus también. Bueno, antes de que continuemos a tertulia, quería comentaros que este juego va a ser exclusivo para las consolas de Microsoft. Se ha confirmado. Saldrá en Xbox One y también saldrá en PC. Es lo curioso. Probablemente sea exclusivo para Windows 8. No lo han confirmado, pero probablemente. Y existe una versión de Xbox 360 que está siendo desarrollada por otro estudio. No se sabe nada de que, por lo menos la fuente no citaba qué estudio era, pero la está desarrollando otro estudio. Iba a decir, para corregiros, somos el medio. No hay otro, somos nosotros el medio. Joder, tío, tú sí que estás en el medio. ¿Qué ego tiene esta gente? Me encanta lo humilde que eres. ¿Qué más iba a decir? O sea, lo tienes todo, troll y humilde. Lo de Fuse que decías antes. Sí, sí. Infusible. Salió el tráiler y resulta que fue EA. Obligó a Sony a cambiar el proyecto, a convertirlo en lo que es ahora mismo. Los obligó a hacer retoques en la jugabilidad, aspecto gráfico y lo que. Yo voy a decir. Y sobre el juego, oye, han innovado. Robots contra humanos, tío. Es algo sumamente original. Hay que darles un aplauso a esa gente. Que conste que a mí siempre me interesó por lo que veía viendo de los vídeos y imágenes y todo eso. A mí Fuse siempre me pareció un proyecto interesante. Ahora cuando el día que lo juegue, pues ya veré. Pero lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar. El día que lo juegues va a ser la hostia, macho, entonces. No, joder, pero. Pero tú eres un orgulloso. Dirás que es la hostia aunque te parezca una mierda. No. Si me parece una mierda, voy a decir que es una mierda. Más eso noticias, seguro. Más noticias. Cómo mola esta música, ¿eh? Hotline Miami. Bueno, vamos a relataros otra noticia. Y es que, amigos, un grupo de fans ha creado un mod de Baldur's Gate utilizando el motor de Neverwinter Nights 2. Joder. Y es un espera, mod... Espera, si Neverwinter Nights 2 a nivel de utilización era una puta mierda. No, de utilización, pero se veía chulo. Pero se veía bonito. Se veía bastante bonito. Las animaciones muy cutres, pero lo otro bonito. Bien, bien. Y tenía árboles bonitos. Sí. Bueno, el caso es que... Este mod les ha llevado 7 años de trabajo, no es ninguna coña, 7 años en su tiempo libre trabajando en esto. Y lo a ver, han hecho. Eso, a ver, es colosal, macho. Tiene muchísimo mérito eso. Ya, sí. Bueno, salvo que seas 3 de RAM, en ese caso ya no tiene tanto mérito. Bueno, tengamos en cuenta que lo hicieron en su tiempo libre, que esta gente no vive de hacer esto, lo hace por gusto, por el placer de hacerlo y compartirlo con la gente. Bueno, han intervenido en este proyecto 5 personas, pero no todas ellas de manera constante, así que os hacéis una idea de lo reducido que era el grupo que lo hacía. Es un mod que lo han hecho a partir del editor de campaña de Neverwinter Nights 2. Y bueno, si os interesa podéis descargarlo desde Nexus Mods, es un portal dedicado a mods. Si no tenéis Neverwinter Nights 2, lo podéis conseguir mediante Good Old Games, que lo venden a un precio bastante módico con todas sus expansiones, que justamente es lo que necesitáis para poder correr este mod. Jorge, te voy a plantear una cuestión metafísica. Metafísica. Verás, cuando dicen, esto no lo hacemos para recibir nada a cambio, lo hacemos por el placer por de hacerlo, ¿no? Pero cuando esta gente haga eso y diga, hemos tardado 7 años, y entonces los usuarios los elogien y digan, sois la hostia, esa satisfacción es lo que buscan ellos. Es el ego. Eso tocarse los pezones y decir, oh, sí. No, Oscar, no. Quería decir que la página de Nexus, que es muy buena, es completísima. Ahí tenéis mods de mogollón de juegos, buenos juegos, sobre todo los de Elder Scrolls, que es de ahí donde saco yo todo para modear Oblivion, Morrowind y en el futuro Skyrim. Y te iba a decir yo, te iba a preguntar, Jorge, ¿el proyecto está acabado? Según se comentó en la fuente de la noticia, está completamente acabado. Se Porque puede descargar y se puede jugar. Es que ya. Si ya está el juego completo, esta versión completa pues es un puntazo. Pues la verdad es que sí. Además, sacaron un tráiler y según me he fijado en el tráiler, se ve que los personajes en las conversaciones están doblados con el doblaje original del juego. O eso, o doblados por ellos, pero no estoy completamente seguro. Yo solo seguro. He visto unas cuantas imágenes y la verdad es que lucía bastante bien para ser un fan. Pues me parece asombroso esto. Vamos a ver, gente que dedica 7 años en su tiempo libre. Normalmente cuando un proyecto dura tanto lo acabas abandonando y todo esto. Pero esta gente, pues con pasión por los juegos de su juventud o infancia, ¿no? Baldur's Gate en este caso, se han currado este trabajo y la verdad es encomiable. Y bueno, tenemos el caso de Black Mesa, que también se lanzó hace poquito. Otro proyecto eterno. Sí, bueno, pero en el caso de Black Mesa aún está por completar. Bueno, pero ya está muy bien. O sea, sí, pero no llega al final del juego, no puedes, no juegas completo de Half-Life. No sabía yo eso. Sí, no llegas al final. Vale, vale. Blizzard permitirá jugar gratis a la versión completa de StarCraft 2 si tenemos un amigo que la posea. Me parece un soldazo esto. Notición. Bueno, desde ya mismo, desde esta semana, aquellos jugadores que posean la StarCraft Edition, que podéis descargar gratuitamente desde Battle.net, no hace falta que compréis nada, de StarCraft 2, podréis jugar al juego completo si tenéis algún amigo que posea el juego completo. El sistema funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo la StarCraft Edition y mi amigo tiene el StarCraft 2 Wings of Liberty, que es el juego sin expansión, yo puedo jugar con él online a todas las funciones del juego sin expansión, excepto lo de temas de comunidad como crear clanes y tal, que están capados, y evidentemente la campaña. Si además se nos une a la partida alguien que tiene la expansión del juego, pues todos jugamos a la expansión. Es un nuevo sistema para, bueno, para jugar con tus amigos y meterles el gusanillo. Los grupos, para poder jugar, admiten hasta 15 personas. Es decir, si yo tengo el juego completo, puedo invitar a 14 personas a jugar gratis a StarCraft. Y como digo, solo nos permite jugar online. Contra la IA, contra en partidas puntuadas o sin puntuar, etcétera. Mira qué listos son estos de Blizzard, que hacen esto para meterte la droga y luego quitártela. Tengo que decir que nuestro director ahora cada vez me cae mejor. ¿Por qué, Gaspar? Para poder jugar la expansión. Es el único de nosotros que tiene el juego completo. Pues buena iniciativa por parte de Blizzard, Jorge. Sí, lo curioso es que en el vídeo ha sacado un vídeo promocional explicándote cómo lo haces, porque a Blizzard le encanta hacer vídeos para tontos, para explicar paso a paso y con dibujitos para que no se pierdan. Con croskis. Pues en el vídeo recordaban que en el pasado ya lo hicieron, con el tema del CD. Tú a Warcraft 2 podías jugar y dejarle el CD a un amigo que si instalas el juego y jugar con él en Battle.net. Era un sistema muy bueno para disfrutar juntos del juego. Y en el vídeo decían que ellos querían recuperar ese espíritu. Pero realmente lo que ellos quieren es enganchar a todos. Claro. Porque realmente, amigos, si probáis el juego y os gusta la estrategia, probablemente os enganchéis y querráis jugar la campaña o tener el contenido y no depender de nadie. Y nadie da euros por pesetas. Efectivamente. O sea, si hacen esto es buscando algo. Pero bueno, es una medida bastante interesante, sí. Y que ya se la podían aplicar unos cuantos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Mi, mi, mi, mi, mi! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Jorge, estaba de menos ya hacer esa La verdad esa es cualidad, que sí, ¿eh? ¿Verdad? Y ahora nos vamos con algo más funky, por lo que parece. Bueno, music. Bueno, vamos con una noticia, una de las grandes noticias de esta semana. Ha sido impactante cuando hemos visto ayer que tuvo lugar un vídeo pre-3 de Konami, donde explicaban un par de cosas y revelaban un par de datos importantes. Y es que, amigos, Kiefer Sutherland será la nueva voz de Snake en Metal Gear Solid 5. Perdonad. A ver, vale, soy muy fan de Metal Gear, más que tú y que tú. No, mentira. Me mola eso de Kiefer Sutherland, pero para mí lo grandioso es lo que viene después. Vale, entonces me callo la puta boca. Bueno, tras el anuncio de que David Hayter, como muchos sabréis, no interpretará a Snake en el nuevo Metal Gear, Metal Gear 5 de Phantom Pain, puntualizo, porque luego Oscar nos explicará su teoría de la conspiración. Sí. Kojima Productions ha confirmado que el nuevo actor será Kiefer Sutherland, que, si no lo conocéis, pues es el actor que daba vida a Jack Bauer en la serie 24. Bueno, pues según Kojima, la razón de este cambio radical se debe principalmente al uso de la nueva tecnología. En este nuevo juego van a usar una nueva tecnología de captura de movimientos faciales y requerían a un actor de una edad aproximada al personaje y que además tuviera más bagaje en el tema de la expresión facial. Porque, como sabéis, David Hayter se dedicaba... era productor y además sí. Se dedicaba a... bueno, productor de películas y se dedicaba al doblaje. Bueno, como comentó Kojima, este nuevo Metal Gear es bastante dado al tema de las expresiones faciales y todo el tema de la interpretación de los actores cobrará un papel determinante, hasta el punto de que una simple mirada... sin palabras nos pueda decir cómo se siente el personaje o qué está ocurriendo. Comentad. Yo iba a decir que no estoy de acuerdo con Kiefer Sutherland. Debieron escoger a Mario Casas. Y no, en serio, me parece un gran actor el Kiefer Sutherland. Además, es lo que dice Jorge, es decir, no es solamente prestar su voz, sino también digamos, aportar su experiencia como actor, y eso también es muy importante. Así que, cojonudo, por mí cojonudo, sin duda. A ver, el tema de la edad no vale como excusa, porque Kiefer Sutherland solo le lleva 2 años a David Hayter. Sí. Y otra pues otra está cosa, muy quemado, ¿eh? Kojima y Hayter han estado troleando por Twitter y otras redes sociales. Y yo bastante, creo que... sí. Bastante. No es cosa que yo piense solo yo, ¿eh? Ya he leído por internet que esta teoría de la conspiración... La piensa bastante gente, y es que David Hayter va a aparecer como actor de doblaje en el juego, doblando a un joven Solid Snake, y ahí está el tema. Porque tener en cuenta que cuando pasa lo de... o sea, antes de que Big Boss entre en coma, que son 9 años en coma... ¡Spoiler! Solid Snake tiene 12 años. Pero después de los 9 años del coma de Big Boss, tiene 21. O sea, puede aparecer un joven Solid Snake. Otra cosa es que también pueden jugar con los saltos temporales. Ojo con una cosa, Oscar, porque claro, tú piensa un momento. Si salieran, por ejemplo, sería Big Boss y un Solid Snake joven, y tuvieran la misma voz, sería muy confuso para el usuario, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor... de hecho, en... claro. Uy, iba a decir algo de la cuarta parte y sería un spoiler grave. No. Mejor no lo digo. Pero vamos, que Kojima se olvida así por las buenas de la que ha sido la voz de Solid Snake durante tantos años, y que se dediquen a trolear ahora estos dos así por las buenas, a mí eso me huele a chamusquina. Sí, la verdad es que ahora que lo dices, a mí me la colaron, porque yo vi una entrevista a Hayter y el tío... parecía muy decepcionado con que le hubiesen echado del doblaje de nuevo Metal Gear. Pero ahora que lo dices, sí, yo creo que también hay algo raro ahí detrás. A mí lo que realmente me aterra de lo que dice Kojima es... hincapié en expresiones y todo, o sea... aún va a meter más vídeos que antes, joder. No, pero es que date cuenta... que nos preocupa eso. El ejemplo que ponía, el ejemplo que ponía en el vídeo, el mismo, era que, por ejemplo, decía en anteriores Metal Gear, cuando le pasaba algún personaje, pues decía, Big Boss decía, Kaz, ¿estás bien? Y ahora simplemente va a decir, Kaz. Y con la expresión y la manera de entonar la palabra, tú ya, como espectador, vas a tener una conexión mayor con el personaje. Pero que dirijo una película y se deja hacer videojuegos. Gaspar, tú para hablar de Metal Gear tienes que lavar la boca. Vale, vete al baño, coge la escobilla, te la metes por el culo y después por la boca. Es que a mí me gusta jugar. No hables de Metal Gear, tío, porque tú no sabes de Metal Gear. Ya está. Pues he probado 3 de la saga, 4. Vale, ya está. Los has probado por YouTube. Y nos vamos, amigos, con la noticia del día. Y es que, amigos, Castlevania Lords of Shadows saldrá en PC. Y eso no es todo. Bueno, lo ha confirmado Konami en su vídeo. De la versión. Bueno, en el vídeo de. De toda esta carallada. El pre-3 de Konami. Y además, y esto es lo mejor, ya se sabe la fecha aproximada de Castlevania Lords of Shadows 2. Que será. Este invierno. No sabemos el mes exacto, sabemos que es este invierno y que será este año, presumiblemente. Y que verá la luz también en PC, este nuevo juego. Es decir, todos los juegos saldrán en ordenador ahora. Y como digo, la segunda parte, de una manera especial. Se ha comentado bastante sobre esta segunda parte. Se ha comentado el propio, bueno, Enrique Álvarez de Mercury Steam salía en el vídeo comentando que no habrá tiempos de carga entre niveles. Que la cámara será libre en este juego. Y bueno, algunos detalles más bastante interesantes y que nos hacen ver que es una producción todavía más cuidada que la primera parte. Y yo me pregunto, si en el primero limitaron la cámara porque se quejaban de que no les daba para mantener un buen frame, cosa que no hace aún con la cámara limitada como tiene el juego, ¿cómo carajo es que ahora hacen en plan como si fuera San Boss, mapas más extensos, espera, libre? No, te estás equivocando, ¿eh? Vale, las cosas por su nombre, ¿eh? Vale, o sea, lo hacen más aventurero, escenarios más abiertos y cámara libre. Miedo me da pensar las rascadas que va a pegar eso. A ver, un par de cosas. Si viste la conferencia, ¿tú viste la conferencia? Yo la vi. Excepto la parte de Pro Evolution, que me la salté porque me aburría. ¿Visteis la parte en la que salió el gordito de Mega 64? Sí. Yo dije que esa iba a ser la versión de Wii U. Pero no tiene nada que ver. Pero yo lo que vi en el video gameplay este que postraron, que iba todo jodidamente fluido, una calidad brutal, esa es la versión de PC, seguro. No, seguro. Evidentemente, eso pero, no es consola. Pero ojo, el tema de la cámara libre, sí, es lo que se veía. Sí. Y otra cosa, la versión original de Lords of Shadow en PS3 iba muy bien. En Xbox tenía sus cosillas. Pero yo creo que Mercury Steam ha optimizado bastante el motor del juego. Motor que por otra parte es suyo propio, ¿eh? Bueno, primero David saca el dedo de la nariz. Es mi forma de cuando algo no me gusta. Y segundo, wow, Lord of Shadow en PC. Tremenda de noticia. Un juego que tiene 3 años. Lo mejor de la noticia, tío, Oscar. Estáis los peceros que os salís, noticia, ¿eh? Primero Brutal Legend y ahora Lord of Shadow. Lo mejor de la noticia es Mortal Kombat. La exclusiva de Complejo Anda en esta noticia. Sí, exclusivísima. Le preguntamos en primicia a Enrique Álvarez hace dos años, algo así. Le preguntamos, ¿sacarás el Lords of Shadows en PC? Y nos dijo, yo no me opongo a que Lords of Shadows salga en PC. Así que eso no es una confirmación. ¿Dónde está la noticia y dónde está la exclusiva? Víctor, es una exclusiva, tío, porque nos lo confirmó. Joder, a nadie se lo preguntó, o sea, se le ocurrió preguntar ese tema. Y le preguntó a Activision por la serie de Brutal Legend 2 años después. A mí, yo digo una cosa, a mí me parece un sol que lo saquen ahora. No, mira, ese juego gráficamente en PC a 60 frames puede ser muy bonito. Puede ser muy bonito, sí. Cambiando un poco el tema, soy el único al que le decepcionó un poco la preconferencia con Amazon. Yo esperaba algunas fumadas escandalosas como los anteriores vídeos. Hombre, sinceramente, a mí lo que me decepcionó fue... Es que eran las más cómicas. Esto para más adelante, ya hablaremos de este asunto. Vale. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco de música, pero tenemos que revisar el foro. No sé si estás por ahí, David. Bueno, yo estoy ahora en el chat. Hemos tenido muchos problemas técnicos, ¿no? Entonces digamos que yo estoy un poco a los mandos del tema musical y David está haciendo de forense, que en realidad sí, es hoy Oscar. No puedo leer yo los mensajes. Hoy es un día un poco excepcional, ¿no? Por eso os pedimos disculpas. Bueno, sí, hay mensajes en el chat. Lo que pasa que, bueno, comentaron el tema de los problemas y demás. Y Denis nos dice... ¡Qué postura más extraña! Tengo que hacer un escorzo rarísimo. Exclusivos de PC saliendo en consola, Diablo 3. Y exclusivos de consola saliendo en PC, Lords of Shadow, Metal Gear Rising. Ah, es verdad, Metal Gear Rising. ¿Qué le pasa al mundo? Pues no lo sé. ¿Qué le pasa al mundo, David? Bueno, lo que yo creo que es una especie de inercia extraña, ¿no? Es decir, cuando un juego en consolas pues explota en ventas y ya no puede vender más, versión de PC. Y lo mismo al revés, ¿no? Se produce una relación recíproca de chupapollismo. Exactamente. Dapuno dice, Xbox One tendrá una serie de televisión basada en Diablo. Juan. Oye, es una troleada bastante chula, ¿no? Y Humberto dice... Bueno, es como cuota de Humberto. Dice, dirigida por Spielberg o producida. Tal y como está Juan, me parece que es una consola que despierta muy pocos amigos. Pues la verdad es que sí, toda la puta razón. Es que... Pero Juan va a ser mi amigo. Va a ser tu amigo, David. ¿Lo vas a llevar a pasear? ¿Lo vas a llevar a pasear, David, en Correa? Con lo que pesa, ni de coña. Sí, tío, que es más grande que... Es más grande que nuestra mesa de mezclas. La va a poner en la cocina para extracción de humos. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Una pequeña pausa antes de nuestra sección habitual de Sol y No Sol. Nos vamos con un poco de música. Vamos con Hitman, el tema de Ave María, que antes se me coló ahí duramente. Pero bueno, ahora vamos con el de verdad. Así que eso, Ave María de Hitman. Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, No Sol. We'll be right back. Bueno, seguís aquí en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Nos estáis escuchando desde nuestro canal de YouTube, el Complejo de Anda TV, todo junto. Y también desde complejodeanda.com. Tenemos ahora mismo conectados en chat, bueno, nos va a poner el día de hoy Jorge. Mucha gente. Cuéntanos, Jorge. Tanta que es casi incontable. ¿Incontable? Sí, bueno, aparte de que estamos Bonoman y yo conectados, pues tenemos a Colt, Fearic, Adri Ronda, Berto ABC desde Rapture, Campone, Dab1, Danny Darhan, Dennis el Azul, Devil Davis, el Complejo Landa Origins, Emulano, Euram, Aliax, Hot Router, tenemos un invitado y pico, por favor, identifícate. Quintina ya no es ciega, no sé qué cojones. Lanza mierda, Matt Fragel, Maximillo, Mime, Orfeo Dani, Pollo con Polea, Super Deimos, Tony Martínez, Tordo Bajo el Mar y Zurgal. Efectivamente. Bueno, vamos a irnos con Solicino. David, ya tenías ganas de volver a tu sesión, sí, ¿o no? Sí. Además, vuelvo como mejor se puede hacer un sólido sol. No teniendo sol, solo no sol. Eso no lo habíamos pactado, David. A mí la alegría ajena me jode, pero la desgracia, David, me, después de tanto tiempo sin Solid No Sol, yo ya no recuerdo el sistema, cómo iba el tema. Pues a ver, yo te explico qué voy a hacer y tú tienes, cuenta, que, espera, tienes que no entenderlo. Ahora mismo tu cuenta de Sol está a cero y la de No Sol, ¿a cuánto? ¿Tiene? A dos. A dos. Pero tengo uno que vale por 1000. Es un 0,2. Pero como vale por 1000, multiplicamos de manera exponencial. Joder, Jorge, cállate ya. Una progresión, tío, geométrica, favor, tío. Ahora eres como Gaspar. Oye, es que sí, tío. O aritmética. ¿Qué es tu? Geométrica, es peor. O isométrica. Una cosa, David. No existe. Una duda con respecto a, sí, a este tema. Sí. Vamos a ver. Tú, durante todo este tiempo, has sido, sí, bueno, has adquirido algunos juegos, alguna que otra edición coleccionista de también para ahí, sí, y tal. Sí. Y me pregunto. Sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Has repartido Soul Points por ahí? Lo digo yo. Ahora mismo debes tener una lista muy ingente de ediciones coleccionistas de las que hablar, ¿no? Para repartir los Soul Points. Ahora me siento como un tío que... Bueno, iba a decir una metáfora sexual, no sé si decirla, es horario para decirla. No la digas, tío. Que casi solo las 11:30 de la noche, yo creo que puede haber, niños. No. Bueno, sí, la verdad es que por ahora me has pillado en bragas, Víctor. Estoy pensando qué edición... Ah, bueno, sí, tengo varias por ahí, sí, señor, es verdad. Es completamente cierto, sí, señor. Bueno, pero primero voy a hablar del tema importante. Después recordadme las ediciones coleccionistas, porque es posible que me olvide. Me hace falta rodaje. Un poco de rodaje. Y el No Sol supremo, definitivo. El No Sol de este año. El No Sol de este programa. O sea, imaginaros la peor cosa que os ha pasado en vuestra vida. Es este No Sol. y yo no lo sabía todavía. Bueno, espera, vamos a salir de dudas, David. Estoy Vamos hipeado. Con la sección. Vamos con la sección. Y el No Sol de esta década es ni más ni menos que la explicación que ha dado Microsoft al funcionamiento de Xbox One. Hay que aplaudir. ¡Bravo! Sí, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Porque veréis, yo leo cosas y esto cada vez se parece más. No sé, una película de Stanley Kubrick o algo por el estilo. Es tan absurdo que no. Que de verdad, yo, es que para mí hasta me parece ciencia ficción. Veréis. Vamos a empezar por lo gracioso. Bien, Xbox One requiere estar, si es tu propia consola, conectada al menos una vez cada 24 horas. Si tú descargas tu perfil y consola ajena, una vez cada hora. La pregunta es, ¿qué pasa si no conectamos la consola a internet? Que no podemos jugar. Pero espera. Efectivamente. Puedes ver la tele y películas. Puedes, a ver, puedes ver la tele entre comillas, porque si puedes ver la tele es que estás conectado a internet. Y puedes, no, puedes ver películas que tengas, contenido multimedia que tengas descargado en la consola. Y puedes meter VHS. Exactamente, exactamente. Y te dan logros por ver la tele. Te dan logros por ver la tele, que eso es el sueño de Oscar. Hostia, yo creo que Oscar solo por eso se va a comprar la ahora, Juan. Oye, Oscar, ahora si te pillas esa consola vas a perder tu vida. Es que vas a estar todo el puñetero día. No me voy a comprar esa consola. Es que Oscar dejaría la tele de noche mientras duerme funcionando sí, para pillarlo sí, tío. Pero yo me imagino mientras veas a ¿cómo se llama el Sandro este? Sandro Sandro Rey. Iba a decir Sandro Rosell, por Dios. Bendiciones, buena noche. Es que lo estoy imaginando. Ves un episodio de Salva y te salta el logro de superviviente. Has completado un Sálvame completo. Ese logro lo tendría Oscar seguro. ¿Estás seguro de que tendría ese logro? Además, yo me imagino, pensad con Kinect, claro, a lo mejor hay una conjunción entre televisión y Kinect y te obligan, yo qué sé, para sacarte un logro, te obligan a ver la televisión haciendo el pino, a lo mejor. ¿Vosotros imagináis las posturas extrañas que se pueden hacer entre Kinect? No. Que ya hablaremos de Kinect, ojito. Aquí hay mucho que decir. Sí, ¿Qué quieres, coño? Tengo una teoría. Ya sé por qué se conecta cada 24 horas la consola a internet. Sí, te lo acabo de decir. Es por culpa de Kinect. Para que pase los datos los espionajes que te hacen en tu casa. Pero aquí estamos otro tema gracioso. Microsoft evidentemente quiere luchar contra la segunda mano y contra la piratería. Y no se le ocurre la mejor forma de hacerlo que exigir al jugador de marras conectar a internet. Pero lo gracioso del tema es que una de las declaraciones del mandamás de Microsoft en el tema videojuegos dijo que Xbox One está pensada para la segunda mano. Está todo pensado. Claro, pensada para joder pasta, la segunda, ¿no?, mano. Claro, para evitarla, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, política segunda mano. Veréis, se hablaron de cuotas. Efectivamente, si quieres desvincular un juego de tu cuenta para venderlo, hay que pagar una cuota. Ahora bien, el precio de las cuotas es una potestad exclusiva de las editoras, de las desarrolladoras, de las responsables del juego. O sea, es decir, pueden poner un precio simbólico o pueden poner un precio pues más elevado de lo normal, con lo cual se encarece el precio final del propio juego de segunda mano. Por lo tanto, ya entramos en una especie de arbitrariedad a la hora de poner precios, ¿no? Incluso cabría la posibilidad de que un precio de segunda mano fuese el mismo que un original. Yo me pregunto si es posible que una compañía se niegue a que existan cuotas. Yo creo que podría ser posible. Incluso que se nieguen a que su juego se pueda vender a segunda mano, que también podría ser Puede posible. Puede ser, y no estaría mal que pasara así. Y, en fin, eso me parece un poco preocupante. Pero a mí, toda esta noticia, sí. Yo lo único que pienso es Xbox One destripada el primer día y todo el mundo con su parche en el ojo, todo el que se la compre con un parche en el ojo y a descargarse los juegos. Eso es un reclamo para los piratas, un hardware, es que supuestamente es complicado. Lo están totalmente haciendo, o sea, lo están haciendo así totalmente para ellos. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gustaría aclarar, porque he visto confusión en internet, aunque a mí me pareció que la información no era tan confusa, que hay gente que piensa que si te vas de fin de semana y no conectas a internet la consola, ya no puedes jugar nunca más. No, amigos. No, yo recuerdo... Es simplemente que si quieres jugar a un videojuego, cuando te conectas a ese videojuego, hace un chequeo online. Hace un chequeo de todo lo que y tienes. Y imaginaos que estáis jugando 24 horas seguidas a la consola, que no es nada sano. Pues a las 24 horas haría un segundo chequeo. Y así sería siempre. Solo quería aclarar este tema porque ha habido cierta confusión en internet y no... Bueno, solo lo aclaro. Yo quería comentar una cosa. Que dadas esas circunstancias, ¿no?, y en esta época tan sombría que corre para el tema de la segunda mano, el tema de los DRMs, todo esto, yo recordaría unas palabras que dijo Gabe Newell. La mejor lucha contra la piratería es ser mejor que la piratería. Darle al usuario... todas las facilidades para que pueda acceder a cualquier contenido desde cualquier parte del mundo directamente y de forma barata. Esa es la manera. Víctor, lo que has dicho me viene muy bien comentarlo ahora porque efectivamente, o sea, Xbox One tiene una tiene una referencia clara, que es Steam. Por mucho que Microsoft diga lo contrario, Steam es su referencia, porque de hecho ya se ha confirmado que tú, una vez instalas, porque ya sabéis que la instalación es obligatoria en la consola, una vez instalas tu juego y este queda registrado, queda asociado a tu cuenta, tú puedes llevar, qué sé yo, puedes descargar tu perfil en la consola de un coleguilla y descargar directamente el juego. No necesitas el disco para nada. Puedes descargar el juego directamente de internet y ya queda instalado en la consola. Mm. Es decir, digamos que el formato físico de Xbox One es un poco relativo, porque una vez está el juego instalado en la consola y registrado, o el código registrado, realmente ese disco no te tendría que hacer falta para nada. Supuestamente, claro. Ya. Yo no sé si los ibas a comentar estos dos detalles, pero yo hay dos cosas que leí también y me descolgaron mucho. La primera, si quieres vender un juego a alguien, esa persona tiene que estar... Eso, efectivamente. Vamos a ver, hay un tema que es aberrante y es que Microsoft te dice, sí, tú puedes regalarle, además dijo con esas palabras, no, dejarle un juego a un amigo. Dejarle, dijo. Pero hay unos requisitos. Uno es que haya estado en tu lista de amigos al menos 30 días... Y que una vez dejes ese juego a tu coleguilla, ese juego se convierte en intransferible. O sea, ya no es posible dejárselo a alguien más. Solo una vez. O sea, la próxima vez que se lo quieras dejar a alguien, tendrías que desbloquear el juego. Te dedica una manera a desvincularlo de tu cuenta para proceder al mecanismo de y pues, a todo esto, mano. A todo sí. Esto. Después de toda esta sangría de pasta que hay que soltar, no nos olvidemos de que Xbox One sigue con el sistema Live de pago. O sea, va a ser la única que sus usuarios tendrán que pagar por jugar online. Jugar online. Y ojo, para jugar online, y supongo que para más cosillas para, que aún claro, se callan. Claro, iba a decir, en esta ocasión, con esta consola, claro, las cuentas Silver no van a valer una puta mierda. Exactamente, Oscar. Yo también entendí que lo de... que esa limitación que dijiste tú de dejar el juego, sí, también es para vender. Es decir, el juego solo se puede vender una vez. La persona que lo compre... No, Gaspar, no es así. El tema no es así. Cuando el sistema registra... Que yo, por ejemplo, te dejo mi juego a ti. Tú llevas 30 días registrado. Entonces, el sistema, digamos, compra de alguna manera que tú y yo somos amigos y, por lo tanto, a ti te permite jugar a ese juego sin necesidad de desbloquearlo. ¿Entiendes? Es el requisito de los 30 días y que tú estés registrado en mi lista. Pero si yo si lo quisiese vender a otra persona que no esté en mi lista de amigos, evidentemente, cuando yo voy a vender un juego en una tienda de segunda mano, el tío que lo comprará muy difícilmente será amigo mío. Muy complicado, ¿no? Sería una probabilidad entre miles. Entonces, ese sí que tendría que pagar por el juego. De una vez que de Microsoft te regala, entre comillas, la posibilidad de prestar el juego a un colega tuyo, pero solo una vez. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia. La diferencia es que tú eres amigo mío y que has estado conmigo al menos 30 días en mi lista de amigos. Vamos, esa es la única diferencia. Que tiene que haber un feelings. Una primera noche. Exactamente. Si no hay una primera noche, no puedes compartir los juegos. Y no todas las tiendas van a poder vender juegos de Xbox, Juan. No, se dice esa que Microsoft otra. va a establecer una especie de software para que las compañías, las tiendas en este caso, puedan desbloquear los juegos y comprobar pues prácticamente todo, ¿no? Pero en fin, ya veremos cómo se hace eso. Bueno, tenemos que ir rápido. ¿Hay algún sold? ¿Algún sold? Sí, pero sí. Si me dijiste que no. Sí, pero ahora se me ha ocurrido. Espera, pues ahora tengo que volver a hacer las cuentas. A ver. Porque si me dijiste que había dos no sold, que de momento has dicho uno. ¿No has dicho uno? Sí. Has dicho uno. Si hay dos no sold y uno vale por un millón y luego tienes un sold, ¿en qué nos queda el balance? 2-1. ¿Qué potencia de Soles es? Multiplica por 0. Por 1, o sea, nada. Bien, otra cosa, el último que digo de Xbox One, que es lo más gracioso, y os vais a reír. Microsoft ha especificado, además con seriedad, que Kinect no te espía cuando estás haciendo cosas. Que puedes tocarte tranquilamente. Exactamente, o sea, Kinect dice que, y Microsoft ha dicho, cuando tú estás usando Xbox One y no estás usando Kinect para nada, ha especificado que Kinect no funciona y que, por tanto, no te espía. O sea, fijaros hasta qué punto es aberrante que Microsoft tiene que salir a la palestra a decir esa gilipollez tan grande. Pero en fin, cuando además ellos, es mentira. Allá ellos. Por supuesto que te espían. El otro no sol rápido, ya para no meternos más en temas extraños. La presentación de PES, el nuevo PES de Konami, me ha parecido una basura. O sea, no me ha enseñado nada, absolutamente nada. Decepción brutal. Supuestamente este va a ser el PES que renueve de nuevo la saga y yo veo que van por el mal camino, pero en fin. Y el sol supremo de hoy... Es que, amigos, estamos haciendo este programa, por lo tanto, hemos vuelto. Sí, señor. Esos son grandes soles. Una cosa, David. Sí. Dijiste que te lo recordáramos. ¿Cuál es la SOTY Edition? Sí, la SOTY Edition. La SOLZ Edition. La SOLZ Edition, sí. Y es la de BioShock Infinite. Una edición coleccionista brutal. Que trae a Songbird, una figura que tenéis ahí, por cierto, podéis verla, es mía, ¿eh? La podemos ver nosotros. Nuestros queridos oyentes no pueden verla, desgraciadamente. Es mía, es solo mía. Trae un libro de arte así con una tapa azulita, pero azulita con una textura extraña, muy jugosa. No es el típico libro de arte. ¿Qué vas a decir? No, que me ha decepcionado un poco. Tenía otro juego en mente que pensaba que ibas a decir. Hay muchos programas. Ahora vamos a hacer programas hasta dentro de 20 años. Un llaverito de una facción de BioShock Infinite que no voy a decir ahora porque podría ser un spoiler. Un muñequito de Handyman muy pequeñito que sirve para el juego de rol de BioShock Infinite, que por supuesto no voy a comprar, y el muñeco tampoco sale de la caja porque sería una herejía, y contenido descargable diverso. El precio, un poquillo caro, versión de PC, eso sí, 120 euros más o menos, un poquillo caro, pero yo creo que se merece 3 Soul Points, porque el juego es un juegazo y ya hablaremos de él detenidamente. Así que 3 Soul Points. Bueno, pues dejamos aquí Soul y no Soul y nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues sí, amigos, vuelve la saga de estrategia más famosa con StarCraft II Heart of the Swarm, la expansión, la primera expansión de esta saga de estrategia de StarCraft, y la segunda parte de la trilogía, ¿no? La primera parte de Wings of Liberty y la segunda parte, pues, este Heart of the Swarm. StarCraft 2, un juego que ha revolucionado totalmente los eSports. Si la primera entrega ya era muy popular, pues podríamos decir que este nuevo juego lo está partiendo literalmente. Y bueno, solo queda preguntarse una cosa. ¿Habrá estado Blizzard a la altura del apoteósico StarCraft 2 Wings of Liberty? Sí. Yo digo una cosa, voy a arriesgarme, sí. Sí. Lo vemos ahora. Primero vamos a hablar un poco de la historia del juego, porque el título nos sitúa 2 años después de los hechos sucedidos en Wings of Liberty. Empezamos con Jim Raynor, que logra... ¡Spoiler! Sí, lo que pasa es que... ¡Spoiler! Es que no se puede hablar de la sinopsis de este juego si no... Pues sáltatela. A ver, joder. No hagas sinopsis, que me estropeas. Ya salió hace 3 años el StarCraft 2 y lo pusieron a 20 euros. Pero no quedamos hace tiempo que el límite eran 7 años. ¿Cómo? No. 7 años y podemos hacer spoilers. Bueno, cuando fue Mass Effect 2 hablamos del principio de Mass Effect 2 también. Bueno, pero aquello fue mierda, coño. Sáltate esa parte. Lo lamento, Oscar. Tápate los oídos. Vale. Mierda, no puedo. Vete de aquí, que te cuento. Bueno, pues... No, ya me spoilearon con vídeos eso. Jim Raynor lo manejamos una vez más desde el principio del juego, pero... Bueno, porque el protagonista de la anterior parte finalmente consigue rescatar a Kerrigan de la infestación Zerg, y la que era reina de espadas, ¿no? La líder de los Zerg, pues reniega de su humanidad. No quiere saber nada de ser humana, se siente todavía Zerg y no quiere saber nada. Desesperado, pues Jim Raynor, que todavía la ama, habla con Kerrigan y consigue, pues, ablandarle el corazón y finalmente recuperar su humanidad, ¿no? En este trasfondo, ¿no? Pues cuando están a punto de volver a nave Hyperion, ¿no? Desde las instalaciones donde tenían a Kerrigan, pues tiene que venir Menx a tocar las pelotas. Menx, archienemigo de Jim Raynor, líder de Dominio Terran, y ataca las instalaciones y Kerrigan y Raynor se separan. Kerrigan pierde a Jim Raynor muere presuntamente y... Oye, ya está bien, ¿no? La ex reina de espadas jura venganza eterna contra el dominio y, bueno, y buscar, por supuesto, a... Al hijo puta de Menz. A Jim Raynor, claro. Pues sí, efectivamente, bajo esta historia continuista, ¿no? Obviamente, está Heart of the Swarm, recordemos, una expansión y la segunda entrega de la trilogía de StarCraft 2, en la que, pues, manejamos directamente a los Zerg. En la primera entrega manejábamos a los Terran, encabezados por Jim Raynor, y esta vez manejaremos a los Zerg, encabezados por Sarah Kerrigan. Bueno, si hemos jugado anteriormente a Wings of Liberty, durante el desarrollo de este juego, durante el argumento, veremos reflejadas las consecuencias de nuestras decisiones pasadas. Esto es un punto muy destacable. Lo hemos visto ya en juegos como Mass Effect, como The Witcher y tal. Pero, no sé, a mí me llama la atención ver un juego de estrategia, ¿no? En tiempo real. Me parece un puntazo. Es que, en general, Blizzard, con esta franquicia, con todas sus franquicias le dedican mucho a la historia, pero con esta franquicia especialmente pone mucho, mucho esfuerzo en que todos los cabos continúen y en que, digamos, a nivel de guión todo funcione, ¿no? Ahora hay una palabra clave que se repite hasta la saciedad y que ya cansa un poquito con los juegos de Blizzard, que es la venganza. Ya, joder. Ya, pero Blizzard, todos los juegos que ha hecho son de venganza. Pero eso es lo bonito. Que se busque otra trama, coño. Sí, bueno, la verdad es que lo usan bastante, sí. Bueno, en esta ocasión, como comentaba, manejaremos a los Zerg durante la campaña. Toda la campaña será Zerg. Y... bueno, hay que destacar también, pues, la inclusión eso de nuevas unidades, algunas de ellas exclusivas de la campaña, otras para el online, etcétera, ¿no? Bueno, en general, el juego conserva, en cuanto al argumento, en cuanto a la historia, todas las cosas buenas, ¿no?, que tenía el anterior juego, como era el tema de entre misiones, pues ir hablando con la tripulación de nuestra nave, ¿no? Aprendiendo cosas sobre el juego, descubriendo un poco de la backstory y todo esto, ¿no? Todo lo que hay detrás del enorme trasfondo que tiene StarCraft. En definitiva, yo creo que, para hablar de la historia, bien. Bien porque es continuista, mejora algunas cosas que estaban mal en la anterior entrega, se hace menos pesado seguir la trama y tal, y tiene una fórmula de presentar los hechos que en un juego de estrategia, la verdad, chapó, porque no hay juegos que se parezcan en este aspecto, ¿no? Así que muy bien, muy satisfecho en este aspecto. Hay que hablar ahora de jugabilidad. Obviamente lo que nos interesa en este StarCraft 2 Heart of Swarm, porque el juego, como hemos comentado, se basa en estrategia en tiempo real, ¿no? Debemos recolectar dos tipos de recursos, como muchos sabréis, que son los minerales y el gas vespeno. Y estos pues se combinan al mismo tiempo con las unidades o almacenes de suministros, ¿no? Que, uh-huh, que harán que podamos aumentar nuestro ejército, ¿no? La mecánica de StarCraft clásico se ve reflejada perfectamente en esta segunda parte de la trilogía de StarCraft 2. Y básicamente pues podemos hablar de un juego totalmente continuista con respecto a la anterior entrega, ¿no? Y que respeta muy bien, como ya habíamos comentado en el análisis de Wings of Liberty, la esencia, ¿no? La esencia de StarCraft. Es como jugar un StarCraft, pero de hoy en día. Digamos, adaptado a los nuevos tiempos y a todo lo que exigimos hoy en día como jugadores. Es que realmente lo que se le pide a este juego es que sea, pues eso, tal cual es el StarCraft 2, pero con el añadido de avanzar en la trama y nuevas unidades. Que bueno, imagino que eso es la chicha del juego, ¿no? El tema de las nuevas unidades, las nuevas estrategias que pueden salir de ahí, etcétera. Claro, obviamente el juego se basa pues en las nuevas unidades y todo eso, pero hay que recordar, cuando hablábamos de Wings of Liberty, lo comentábamos, ¿no? Que en ese juego todas esas misiones tenían, digamos, una mecánica diferente, algo diferente que hacer. No había dos misiones iguales. Pues este es el mismo caso, solo que se han eliminado algunos conceptos anteriores, ¿no? De Wings of Liberty, que resultaban aburridos. Digamos que han pulido ese aspecto. No innova. Realmente StarCraft 2 Heart of Swarm no innova en absoluto. Es si lo pusiéramos pegado con respecto a StarCraft 2 Wings of Liberty, seguramente nos colaría. Lo que pasa es que hay ciertos matices, ciertas mejoras, cierto pulido, ¿no? En el juego que lo hace interesante. Dime, Gaspar. Iba a decir, ¿sigue existiendo la posibilidad, como existe en el 2, de escoger diferentes misiones? Sí, sí, claro, por supuesto. Para conseguir ciertos objetivos, mm, o ciertos materiales. Incluso me atrevería a decir, aunque no lo he probado, porque claro, yo soy de estos que hacen todas las misiones, pero que hay algunas misiones opcionales que no tenemos por qué hacer. De hecho, bueno, hay unas misiones que se llaman misiones de evolución, ¿no? Bueno, el tema de los Zerg siempre es evolución, ¿no? Todo esto, tal. Y todo muy asqueroso. Y todo muy asqueroso, efectivamente. Porque como son así seres orgánicos y tal, bueno, hay que decir que en este juego descubrimos el origen de los Zerg, cosa muy interesante para los amantes de StarCraft. Pero estas misiones de evolución nos sirven para obtener una unidad especial. Al finalizar la misión de evolución nos permiten obtener la habilidad, o sea, la unidad A o la unidad B. La mejora A o la mejora B, ¿no? Entonces, claro, tenemos que coger una de las dos, ¿no? Y en la misión pues nos enseñan cómo utilizar cada una de esas clases nuevas. Eso le da un toque interesante y hace que las partidas de StarCraft 2 en este caso sean diferentes, ¿no? En la campaña. O sea, digamos, eso viene a sustituir a la opción de comprar mercenarios que había en el anterior. Que podías optar por una... En parte sí, podríamos decir que sí. Lo que pasa es que no funciona de la misma manera, porque los mercenarios los pagábamos con minerales y nos desentendíamos del asunto. Pero en este caso concreto, pues digamos que es una unidad más, una mejora de unidad que tendremos disponible y que tendremos que pagar cada vez que queramos usar y sin ningún límite, ¿no? Como si fuera una unidad más, básicamente, Gaspar. Bueno, no todo es campaña en este juego. Recordemos que el grueso de StarCraft 2, como comentaba al principio de este análisis, es el deporte electrónico, ¿no? Los eSports. Y bueno, tenemos los modos partida personalizada para jugar nosotros contra la máquina y todo eso, como queramos. También tenemos los retos, que son muy interesantes, y tenemos un montonazo de retos en el juego. Y tenemos, por supuesto, como decía, el multijugador, ¿no? El multijugador, en el que podremos elegir, además de los Zerg, como es obvio, a los Protoss o a los Terran, y que ha mejorado sustancialmente. ¿Por qué? Porque han añadido unidades. Y si han añadido unidades, primero, esas unidades tienen que estar pensadísimas porque este es un juego de alta competición. Y segundo, han tenido que rebalancear todo el juego, porque claro, añaden unidades con mecánicas nuevas y eso tiene que verse reflejado en el piedra, papel y tijera, ¿no? Por así decirlo. Bueno, para que os hagáis una idea, hay gente que vive de StarCraft. Esto no es ninguna coña. Hay gente que cobra bien, o sea, un buen sueldo, jugando a StarCraft. O sea que... son palabras mayores. StarCraft es, digamos, la cumbre del juego electrónico. Sí, yo de hecho recuerdo que habías hace ya años que, bueno, en una universidad de informática, si mal no recuerdo, utilizaron StarCraft como asignatura para estudiar, pues cómo está diseñado todo, cómo interactúan las unidades, cómo piensa el jugador para crear su estrategia. O sea, que es una genialidad lo que hay detrás. Aparte, ¿eh? Es un juego que exige unos reflejos tremendos. Sí. Reflejos tremendos que, bueno, para jugar a nivel coreano, pues renunciad a vuestra vida. No, sí, además dicen, los coreanos dicen que en este juego hay una edad determinada para llegar a la cumbre, ¿no?, de la competitividad. A partir de, no sé si son los 16 años, es idóneo que juegues a StarCraft porque tus reflejos están al máximo. Claro, es la agilidad mental. Pero a partir de, no sé si eran 23 o 24 años, ya eres un viejo en StarCraft. Gaspar, tú puedes jugar a StarCraft. Bueno, no sé si lo vas a comentar, Víctor, el nuevo sistema de repeticiones del juego. Sí, sí, lo voy a comentar, sí. Pero cuando llegamos a ese punto. Porque eso es un punto muy a favor y yo creo que es el primer RTS que incluye algo así. Hasta ese nivel, ¿eh? Se han añadido, como decía, en el multijugador unidades nuevas, que serían, en el caso de los Terran, el Hellbat y el Widowmine, las minas clásicas, pero bueno, mejoradas en este juego. En el caso de los... de los protos, Mothership Core y... bueno, son todo naves. Mothership Core, Oracle y Tempest. Y en el caso de Oster, los Viper y los... bueno, los Swarm Host y los Locust. Los Locust, ¿veis? Que no es que sea un guiño a Gears of War, sino que Locust creo que significa langosta en sí, inglés, ¿no? Sí. Dime, Gaspar. Pues yo debo ser un hereje, pero nunca toco el online. Joder, tío, lo mejor del juego y no lo tocas, macho. Yo disfruto la campaña. Gaspar, y ya está. StarCraft, yo te lo digo por experiencia, soy un experto de StarCraft. Por supuesto, yo te creo. No te solo, te mi, solo lo mides tu pene virtual jugando en online. Si no, no eres nadie. Gaspar no tiene de eso. Es como comprar un Call of Duty solo por la campaña, algo que solo hace Oscar. Sí. Bueno, hay que decir que el tema de balance en este multijugador, yo he oído comentarios, he jugado partidas multijugador, pero no me considero un experto como para poder opinar con propiedad, ¿no? Pregunta a mí. Pero la gente que controla, las personas que controlan, me han dicho, ¿no?, que este juego ha mejorado en el sentido de que ahora no es tan claro lo de piedra, papel y tijera. Es decir, ahora es más difícil calcular la estrategia de contra, ¿no?, que le puedes hacer a un enemigo que te trae determinado tipo de tropas. Para que os hagáis una idea, el juego funciona de la siguiente manera. Yo creo una unidad y la mando contra mi enemigo, y mi enemigo crea otra unidad diferente. Cada unidad tiene una fuerza y una debilidad contra otras unidades. Si el enemigo saca una unidad que es fuerte contra mi unidad, yo tengo que sacar rápidamente otra unidad que le gane la suya. Con lo que dice Víctor, piedra, papel, tijera. Que el cambio de estrategia así repentino conlleva, pues, por ejemplo, el gasto de recursos, etcétera, ¿no? O sea, este juego hay que calcular muy bien para jugar a alto nivel. Y bueno, aunque no tengáis el alto nivel, os recuerdo que en StarCraft 2 se implementa un sistema de distribución de partidas muy eficiente y hay ligas para todos los niveles. O sea, tú puedes literalmente aprender a jugar a StarCraft jugando multijugador, e incluso hay determinadas misiones que han mejorado en este juego, que son misiones contra la computadora, en los que tienes pequeños mensajes en pantalla, ¿no?, que te van diciendo: es el momento perfecto para utilizar tal tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque Blizzard ha hecho una base de datos con las estrategias más utilizadas por los usuarios y las ha implementado en el juego. Esto es maravilloso, sí, sinceramente. Y una cosa que ya tenía la segunda parte, bueno, antes de la expansión, es que si juegas contra la máquina, la máquina empieza siendo muy fácil, y la máquina se va endureciendo si le vas ganando partidas a la máquina, para que puedas progresivamente mejorar tu juego y enfrentarte a retos más difíciles. O sea, en lo que se refiere a juego online y uno contra uno, dos contra dos, lo que sea, este es el juego de estrategia. Este es el juego de estrategia. Sí, sí, sí, sin duda. Sin duda. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Gaspar. Creo que antes levantaste la mano. No, ¿verdad? No, vale. Bueno, pues continuamos con este juego, porque antes Jorge hablaba de las repeticiones, ¿no? Una de las mejoras que se ha implementado en este título es que ahora podemos hacer una cosa increíble, ¿no? Podemos ver una repetición, esto no tiene nada increíble, pero llegado a cierto punto de la repetición, podemos verla simultáneamente con un amigo y decir, oye, vamos a pausar la partida y a jugar desde este punto de la repetición. Y podemos jugar desde ese punto de la partida sin haber empezado nosotros la partida y ni nada de eso. O sea, ¿esto para qué vale? Porque a lo mejor, yo qué sé, acabamos de jugar una partida contra un tipo, ¿no?, de internet. Y hemos visto, bueno, seguro que si hubiera cambiado la estrategia, en vez de utilizar esto, utilizar a otro, en este momento justo del juego, hubiera ganado. Puedes ver qué pasaría así, ¿no? Esto es buenísimo para la gente que quiere entrenar en el juego y tal. Incluso si tú tienes un amigo con el que quieres entrenar y ese amigo te gana la partida, le dices, ¿podemos empezar desde aquí para ver si esta otra estrategia me hubiera cundido? Y entonces puedes jugar. Es un sistema innovador. Innovador totalmente porque, bueno, yo realmente nunca lo vi en un juego de estrategia y menos, bueno, pues eso, en tema online. Y me ha parecido tremendo porque es que motiva ese entrenamiento y ese afán por mejorar del jugador, que realmente es la base de StarCraft. StarCraft es un juego tan grande gracias a la comunidad que tiene y al sistema online. Sin duda. ¿Os fijáis que yo creo que Blizzard está creando, quiere crear un ejército de... O sea, ejército, perdón. Estos tutoriales que mete, todo esto de qué pasaría si hicieses esto y demás, quiere entrenar a los jugadores para crear competiciones a nivel mundial. Es que esta gente... De hecho, Corea del Sur es de Blizzard. Mira, ahora podríamos decir que Blizzard ahora mismo, gran parte de su modelo de negocio se basa en los eSports, en la competitividad online, ¿no? Y, hombre, les va bien porque está creciendo mucho la compañía en este aspecto. StarCraft 2 es un juego cada vez más popular en países como Estados Unidos y en España, pues está empezando a asomar y tal. Y bueno, en general, ver cómo implementan todas estas cosas en un juego como StarCraft 2 es alucinante. Merece la pena pagar el dinero que cuesta el juego solo por poder disfrutar de un sistema tan pulido, ¿no? De competitividad online. Vamos a ver, pero esto solo con StarCraft. Ya, bueno, pero por ejemplo en Diablo... Blizzard no hace esto con sus juegos. En Diablo 3 tardó más de un año en poner un miserable PvP. Ya, bueno, pero no, o sea, esto lo hace con StarCraft y ya. Sin embargo, pues el tema del Auction House y todo eso, competitividad online, Oscar, en general. Diablo 3 tampoco, bueno, Diablo en general tampoco fue nunca famoso en eSports, sino que era un juego más bien de... Sí, bueno, pero... Entretenimiento sin más. Pero en Diablo 3 no buscan el tema de la competitividad en ningún momento. Más bien la creación de comunidad online. Claro. Sí. Más bien ese punto, ¿no? Y la combinación de ambos puntos pues estaría World of Warcraft. Combinación de ambos términos, ¿no? Comunidad online y juego online profesional. En definitiva, el modo multijugador de StarCraft 2 Heart of Swarm es eterno, literalmente. Y bueno, en single player puedes tirarte también muchísimas horas, aprender un montón de cosas y tal. Sinceramente, merece mucho la pena. Un juego muy divertido, de estrategia, que no solo es que cumple a la perfección, sino que te da muchísimo entretenimiento. Vamos con el apartado técnico, porque bueno, el juego ha recibido algunas mejoras gráficas muy sutiles, pero no supone ningún aliciente con respecto a Wings of Liberty. Y bueno, aún así el aspecto visual es atractivo, ¿no? Lo que más destaca es la IA. La IA es muy eficiente, ¿no? Podemos jugar con IA y ver cómo nos cambia de estrategia, cómo nos responde a determinadas cosas que hacemos. En general, es algo pulido en este aspecto. Y en referencia a lo que ya sería el tema más gráfico, ¿no? Como decía, visualmente bastante espectacular, tira un poco de eso, ¿no? Luego tenemos las cutscenes y todo esto que están hechas con el motor gráfico del juego. Luego tenemos las CGIs, bueno, cutscenes, CGIs hechas con directamente con en plan de Maya y todo esto, pero tenemos escenas intermedias, ¿no? Trigger Events y todo esto, pues con el motor gráfico del juego que está muy, muy, muy, muy bien. Y que además tiene una cosa que a mí me encantó en la primera entrega de StarCraft 2, que es el tema de que la sincronización labial está en perfecto castellano. Y hombre, hace gracia, ¿no? Ver cómo los personajes pues mueven la boca y hablan en español. Eso está muy bien. Sonido épico y brutal, como nos tiene acostumbrados Blizzard. Y bueno, en general, doblaje muy eficiente, voces reconocidas y bien interpretado, y efectos de sonido clásicos que nos hacen recordar la época dorada de StarCraft. Una pregunta, una cosa que me gustó a mí del 2 es que, a pesar de que el juego lucía bien, era un juego muy escalable, iba en casi cualquier equipo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Tú puedes jugar en el equipo más patata que hay hoy en día, perfectamente a 60 FPS si lo pones ahí mínimo y tal. Y a una resolución decente, que es lo que más llama la atención. Te olvidas de lo más importante siendo un juego de Blizzard. Las CGI, las CGI, efectivamente, y los vídeos pregrabados. O sea, está claro que las CGI son de otro nivel. De otro nivel. Pero sí. Las cinemáticas, mira, también son muy buenas. Sí, por eso decía los vídeos pregrabados también. Voy a decir una cosa. Hay muy pocos estudios en la Tierra que hagan CGI tan buenas en videojuegos como las que hace Blizzard. Son jodidamente espectaculares. Es que incluso las CGI de juegos de Blizzard de hace años son respetables, ¿eh? Sí, sí, sí. Son respetables. Desde luego. Bueno, para concluir, StarCraft 2 Heart of Swarm es un juego continuista con respecto a la franquicia. No supone nada nuevo, sino que añade pequeñas mejoras, ¿no?, a lo que ya conocíamos. Pero en este caso, en otros casos a lo mejor podemos ser más quisquillosos, ¿no? Pero en este caso concreto podemos decir que si algo está bien, ¿para qué lo vas a joder, ¿no? ¿Para qué lo vas a tocar y modificar? Hay juegos a los que no les sienta bien esta afirmación, pero en el caso de StarCraft sí que está muy bien. Y bueno, ¿yo con qué me quedo? Con la narrativa que tiene el juego, el multijugador que es eterno, como decía, y sobre todo pues que es un juego de estrategia en tiempo real que vale perfectamente para un jugador veterano y para alguien que quiera empezar con el género. StarCraft 2, Wings of Liberty, StarCraft 2, Heart of Swarm, son los juegos de estrategia, pienso yo, para empezar en este mundillo. Así que, sin más, un buen juego, merece mucho la pena y yo creo que uno de los grandes de 2013. Y yo quiero aprovechar para recomendar a la gente que si quiere ver emociones fuertes transformadas en deporte electrónico, que se vean alguna final de StarCraft 2 con Parting G o alguno de estos pros de la hostia, porque la verdad es que son tremendas, ¿eh? Aunque no entiendas el juego, alucinas con lo que hacen, alucinas. El día que me ponga a jugar online, se acaba su reinado. Sí, hombre, sí. Bueno, David, ¿tenemos algún comentario en el foro? Sí, Poposki, que ya está aquí. Presto. Poposki, que yo le entrené en Street Fighter. Poposki dice: al fin consigo conectarme. Que alguien me diga que me he perdido. Pues te has perdido todo, Poposki. Toño Martínez dice: añadamos cosas sobre la teoría conspiratoria. Hablando de Metal Gear. Durante el tráiler de Phantom Pain se oía la voz de Kiefer, pero no cuando hablaba Big Boss, sino cuando hablaba el tipo con la cara vendada. Qué misterioso es esto, Oscarín. Sí, sí, sí. El tío de Hollywood que la recomendó a Kojima, perdón, el tío de Hollywood que le recomendó a Kojima usar a Kiefer Sutherland es Abby Arad. Y como hecho curioso, este hombre ha trabajado junto a David Hayter en las dos pelis de X-Men. ¿Casualidad? Fijo que sí, pero estamos hablando de Kojima. Bueno, de hecho, el propio director que sale en el vídeo hablando y tal, sí, comentaba que conocía a David Hayter. Sí, o sí, sea, exactamente. Lo comenta levemente, pero lo comenta. No. O sea que David Hayter seguramente estará por ahí otra vez. Bueno, no sé. Humberto dice: esto es una pullita hacia ti, Víctor. Yo te recomendaría que lo baneases. Dice: Ave María de Schubert. No imagino a Hitman componiendo en su casa de madera rodeado de escopetas y metralletas. Quería hacer evidentemente la referencia, ¿no?, a Hitman con este tema, pero este tema es de sobra conocido a nivel internacional antes de asistencia pero, de Víctor, videojuego. Te voy a defender, soy tu amigo. Y voy a trolear a este Humberto. No es el de María de Schubert, es el de María de Jesper Kitt. Vale, Humberto. Iba a hacer otra cosa, pero mejor me callo. Te queremos. Ya. Bueno, ya está, ¿no? Muy bien, vamos a irnos con un poco más de música y volvemos enseguida. Volvemos enseguida, o a lo mejor acabamos el programa, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hablar ahora. Nos vamos con un tema conocido ya de esta temporada, creo, además, que es El mundo se salvó. Está oscuro, salvo por la luz del televisor y un sutil resplandor que tiñe la noche estrellada con luces del alba. Estás ahí sentado en tu fiel sofá, mirando de frente con tu control pad y no te lo crees, pero sí, venciste, game over. Y el mundo

David Vitek o Vitek o como sea, Denis Ponivan, el complejo Land Origins, Emulano, Euran, Gaspar el Troll, que yo creo que no eres tú, ¿no, Gaspar? No. Vale, pues es otro Gaspar el Troll. Gaspar juega Skyrim Legendary, Aliax, Hot Rodder, Lanzamierda, Matt Fragel, Maximillo, Mime, Orfeo Dani, Pollo con Polea, Pollo con Polea, Super Deimos, Tony Martínez, Tordo en la superficie, esta vez ya flota, ¿no? O, estaba en el fondo, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, lo que sea, XX2 y Zurgal. Cuando acabe de Walking Dead me plantearé durante 30 segundos y jugar a Skyrim. La respuesta yo os digo que va a ser no, pero me lo plantearé. Bueno, vamos a hablar de un tema, Gaspar. A ver, no, tengo que decir una cosa. Que pasamos absolutamente de él. Gaspar, lo siento, ¿eh? Pero acabo de pasar olímpicamente de lo que me acabas de decir. ¿Qué? Porque es que estoy tan acostumbrado a que me trolees, tío. Es que no era para vosotros, ¿eh? Pero ¿qué ha dicho? Es que yo no me he enterado, he escuchado un también, zumbido. También, tú escuchaste claro. Un zumbido ahí, ¿no? Una cosa extraña, sí. Pobre Gasparín. Bueno. No, de pobre chicos, nada. Que lo dijo con toda la ilusión. Es momento de hablar de esta experiencia, ¿no? La experiencia del crowdfunding. Una experiencia, ¿verdad? Increíble. La verdad es que, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que la gente ha dado dinero para que montemos este chiringuito. Hemos contratado a Bárcenas para que haga un listado de cuentas. Y la gestión y eso, ¿no? No, la verdad es que yo el debo decir que esto ya lo comentamos en los vídeos que subimos a medida que el tiempo pasaba. Yo me quedé sorprendidísimo de lo rápido que conseguimos el objetivo del dinero. Es una cosa increíble, es decir, apenas tardamos un día en conseguirlo. Y a partir de ahí, pues, bueno, empezó quizás nuestro trabajo, ¿no? El de organizar y demás. Yo debo decir que pecamos un poquillo, infravaloramos un poco el tema del crowdfunding. Yo creo que pensábamos que iba a ser más sencillo y tuvimos problemas. Sobre todo tuvimos problemas con PayPal, con el tema de... Con Hacienda. O sea, la verdad es que parece muy sencillo, pero no lo es tanto. Y tiene un trabajo de logística detrás que hay que saber hacer. Y hay que decir una cosa, estamos ya preparando las recompensas para todos aquellos que habéis contribuido. Va a haber programas patrocinados, es decir, especiales, hechos a petición de personas que han contribuido muy generosamente a nuestra causa. Y en cada programa, a partir del programa siguiente, vamos a dar agradecimiento en antena a todos los que habéis participado en esta iniciativa. Pero este programa, este primer programa, pues queríamos dedicarlo a nuestro querido Ancho, que nos ha ayudado muchísimo en la ardua labor sin duda, ordenar un poco las cuentas y todo esto. Ancho, que bueno, es digamos el propietario y el webmaster, ¿no? de Hand Games, la famosa web de ofertas y tal. Y que desde aquí pues te mandamos un saludo, muchas gracias por toda la ayuda que nos has dado y este programa va dedicado muchas para gracias. Ti. Bueno, yo creo que un aplauso incluso. Sí. No, porque además Ancho... dedicó su tiempo y sus conocimientos para zanjar el tema de Hacienda, que era quizás lo más importante. Y era el tema para nosotros más tortuoso. Más tortuoso, y él lo hizo, y invirtió su tiempo, que tiene su tiempo es oro, desde luego. Y la verdad es que le estaremos eternamente agradecidos, sin duda. No, es que la verdad es que nosotros somos de humanidades, y el tema de las cuentas lo llevamos un poquito regular. Exactamente. Gaspar. Realmente necesitamos a alguien que nos explicara cómo esconder el dinero en Gibraltar. O en colchones. Porque con los muelles y tal, uno no puede esconder bien la pasta. Bueno, pero eso no es. De todas maneras, debo decir que no conseguimos el gran objetivo del complejo Holanda, que era comprar una azotea. Y un barco. Encima de un barco. Bueno, continuando con esta experiencia de crowdfunding, como decía David, conseguimos el objetivo bastante rápido. Y no perdimos tiempo, ¿no? También hay que agradecer pues a la tienda en la que hemos comprado, ¿no? Que es, se llama La Sonsonia, es una tienda de Cataluña. Y la persona que nos ayudó era pues además un miembro del equipo de Proyecto Chromatic, otro podcast, algunos ya lo conoceréis. Y bueno, hay que decir que la verdad nos hicieron un precio bastante bueno. Hemos podido conseguir algunas cosas a mayores de lo que teníamos pensado. Por ejemplo, esta mesa de mezclas tiene compresor que aumenta considerablemente pues la calidad de las voces y tal. Y bueno, en general, pues algunas cosillas que nos han facilitado la labor, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando tarjetas de sonido para el audio, para pinchar la música, toda una calidad un poco mejor y tal. y la verdad estamos muy contentos, ¿no? Estamos muy contentos, tenemos todo aquí ya organizado. Hemos comprado, como prometimos en el vídeo, las sillas, que son bastante cómodas, son del IKEA. Son del IKEA, sí. De estas del palo, pero cumplen bien su función. Tienen ruedas. Tienen ruedas. Y a mí me permite llegar en 3 segundos desde la mesa del estudio a la zona de distensión donde tenemos una alfombra roja. Exacto. Para tirarnos por ahí. Y desde donde vamos a hacer las maratones. Y que ya ensució Gaspar con chocolate. Me cago en la manda huevos. Hay que comprar otro. El primer día, ¿eh? No, está en perfecto estado. Bueno. Había que sanarla. Y además, os voy a contar mi plan maestro. Mi plan maestro con el tema de los colores. Porque yo, como soy ilustrador, pues me gusta que exista armonía del color en las cosas. Entonces, mi plan maestro fue que, como íbamos a comprar una alfombra roja, porque nos gusta el rojo, queríamos naranja, pero no había naranja, entonces rojo. Pues las patas de la mesa las compramos rojas. Sí, y, sí. Les pegamos ahí, cambiazos. Y para que hiciera un contraste especial, pues el tablero de la mesa es blanco y el mantel que utilizamos para lo que es la mesa donde están los micros, también blanco. Está todo muy y eso fue idea mía. Hay que decirlo. Fue idea mía. Y el micrófono de David, como es el técnico de sonido, tiene que ser rojo para que esté a juego. Exacto. Con las sillas, con todo. Lo habéis descubierto, es un friki de los colores, sí. Pero pues, falló que no hay color rosa para Oscar. Yo quería el color rosa para el capuchón del micro. Tengo que conformarme con el amarillo este. Oscar, una pregunta. ¿Tú serías un Jedi? No, yo sería un Jedi. ¿Con sable de luz rosa? Morado, como el de Mace Windu. Ah, vale. Joder, que Samuel L. Jackson es puto crack. Pide un sable de un color para él y George Lucas se lo da. Y sin crowdfunding, ¿eh? Sí, sí. El tío debe tener, no sé... Bueno, presencia, por lo menos. Tenemos que decir que en general hemos crecido con esta experiencia. Sin duda. Hemos visto que sin duda se puede confiar en todos vosotros y que apostáis y apoyáis este proyecto de Complejo Holanda. Y os podemos decir que seguirá todo lo que el tiempo nos lo permita. Y bueno, estamos encantados de volver con todos vosotros. Sí, bueno, y aparte de eso, supongo que alguna vez nos pasará. Aquí no tenemos lucecita roja. Intentaremos estudiar el tema este de poner la luz roja para cuando estemos en directo. Y supongo que a veces alguna se nos escapará, en plan, alguna troleada de estas, bueno, que hacemos fuera de antena. Hoy no ha pasado nada. No, pero a mí me preocupa porque mira que rajamos fuera de antena. Por eso, por eso. Nos destapamos como realmente somos. Joder, que nos pillen una de esas. La podemos cagar vilmente. A mí realmente lo que me ha sorprendido es la cantidad de gente que es capaz de apoyar a un grupo de amigos que se reúnen para rajar sobre videojuegos. Y que no nos conocen de nada, porque al fin y al cabo... Bueno, algunos sí, otros no. Sí, algunos pero, sí, pero la mayoría perdón, solo nos conoce de escucharnos por el... Ya llevamos 10 años emitiendo. No, 10 no. 10 años. Bueno, tiene un poco la larga, ¿vale? Lo multiplicamos un poco por dos. No somos los simples trodones de eso. Hemos crecido con... Bueno, yo tengo dudas de que tú no seas un trodón escondido, pero bueno. Saca el dedo de la nariz, coño. Ahí tenemos la prueba. No, bueno, pues, hombre, la verdad es que sí, que ha sido algo genial. Y bueno, yo creo que precisamente es eso, el estar tanto tiempo escuchándonos, y bueno, también nosotros leemos los comentarios, hablamos con la gente y todo eso, pues se ha creado una especie de vínculo entre nosotros. Y al final somos todos amigos. Es como si ellos estuvieran sentados con nosotros, pues eso, a hablar con nosotros sobre videojuegos. Sí, desde luego. Eso es lo bonito. Lo bonito, y bueno, en el programa de hoy no hemos podido, por las cuestiones que os decíamos, ¿no? Ese inconveniente técnico que tuvimos al principio, no hemos podido implementar el teléfono. Pero aquí en el Complejo Holanda tenemos teléfono también. No es una línea telefónica convencional, pero en próximos programas va a estar habilitado una línea, ¿no?, de Skype, a la que nos podéis llamar, que nuestra cuenta es el Complejo Holanda todo junto, ¿no? Pones ahí en lo buscas y nos agregas y tal. El Complejo Holanda todo junto, ¿no? .com. De Schubert. Y bueno, Turbo Remix. Y el asunto es que nos podéis agregar y en los próximos programas pues será David el que atienda vuestras llamadas, nos llamáis y si podemos, y si estamos en un momento preciso, os damos paso. Y si me apetece. Y bueno, también es importante que le apetezca a David. Y dentro de un tiempo, para los más valientes, podéis llamarnos usando Juan y todo. ¿Por qué miras trabalenguas? Cuando haces una coña, ¿quieres saber si la coña realmente es graciosa y yo me río? Claro, siempre. Es que busca tu aprobación. Porque busca tu aprobación primero de todo. O sea, sí. Yo voy a decir una cosa por último. Me encanta esto. quiero decir, estamos en bueno, en mi casa, iba a decir en mi casa, pero estamos en nuestro ambiente, tranquilos, haciendo el programa con calma. Y no sé yo, la verdad es que me siento comodísimo y ya estoy como... O sea, tengo la sensación de que he estado aquí durante muchos años, lo cual es cierto, pero es una forma metafórica de decirlo. Yo estoy muy contento con lo de hoy. Yo, de hecho, me voy a comprar una bata y unas zapatillas. Pues, para estar aquí y una taza propia para tomar chocolate. Le iba a hacer algún programa en pelotas. ¿Qué es eso? Yo estoy en mi casa, ¿qué cojones pasa? Pero un poco de pudor, joder. Bueno, los demás no queremos ver tu salchicha. El asunto es que esta experiencia de crowdfunding no nos ha trasladado únicamente al tema de la radio, ¿no? Desde ahora os ofreceremos nuestras aleatorias, ¿no? Maratones de juego en la que nos pasamos en alguna noche de algún juego de antaño o de ahora, ¿no? Nos pasamos, no, intentamos. Intentamos pasarnos, sí. Pues os las ofreceremos esta vez en alta resolución y alta definición. ¿Qué significa esto? Que ahora hemos adquirido una capturadora de vídeo para poder emitir directamente lo que nosotros estamos viendo en pantalla y así pues podáis juzgar si estamos jugando bien o mal. No sé hasta qué punto sea eso bueno, David. Bueno, en caso de Oscar, malo, porque le ha jodido Resident Evil, pero bueno. Oscar, oye, ¿qué pasa? ¿Eso me va a perseguir el resto de mi vida? Okay. Sí. Sin embargo, yo seguiré intentando no dormirme. Vale, promesa incumplida desde ya. Yo creo que he hecho grandes cosas en algún maratón. Ah, coño, en el maratón de Demon's Souls, si no es por mí, no hacemos nada. ¿Eh? ¿Quién superó esa zona chunga? El de Zelda. Yo. Pichi. Claro, no, tú. Pero si el héroe Pichos. De ese maratón si fui yo. Te enseñé a jugar, coño. Tu mejor maratón fue el de Zelda. Más que el de Demon's Souls, que al final quedamos semitirados. Sí, porque ya era tarde y estábamos aburridos. Es que era un juego demasiado espeso para jugar. No, Demon's Souls no es. Desde luego tienes razón, él no es para hacer un maratón. Te iba a decir, oye, a ti te persigue lo de Resident Evil, a mí lo de Patapón. Sí, pero lo de Resident Evil, aquello lo vio mucha gente, lo de Patapón solo lo vimos nosotros. Es verdad, puedo decir que es mentira. Pero bueno, fueron 2 horas de reloj para pasarse un tutorial de Patapón, que eso saca el dedo de la nariz, eso es brutal. Bueno. Cambiando un poco de tema, quería comentar el tema de las recompensas que se comentaba por el chat. Que bueno, creo que era Matt Frag el que decía: yo no he recibido el sobre. Tranquilos, tenemos las recompensas, ya las tenemos todas y empezaremos muy pronto a enviarlas. Tened en cuenta que son muchos envíos y tenemos que gestionarlos, pero pronto recibiréis vuestras recompensas en casa. Incluso las camisetas ya están hechas. Sí, ya están. Tenemos una caja llena de camisetas, todas en sus respectivas fundas. Y ahora mismo, para patrocinarlas, tenemos David, Jorge y yo, tenemos una de ellas. Hicimos alguna para nosotros y tal. Tenemos una apuesta para patrocinarlas, ¿no? Creo que salimos en alguna foto que nos hizo Oscarín. Sí. Bueno, más cosas, más contenidos. Y esto es importante. El tener un estudio, ¿no? Un estudio propio ahora mismo, nos da la flexibilidad que necesitamos para hacer cosas totalmente aleatorias, ¿no? Quién sabe si en algún momento, alguna venada que nos pueda dar, pues grabamos un pequeño podcast improvisado, yo qué sé, emitimos alguna historia, quién sabe, ¿no? Esto, digamos que tenemos un frente enorme de posibilidades y que muy pronto pues podréis ir descubriendo en Complejo de Anda. Lo cierto es que hicimos este tema de los DLCs una vez, pensando que iba a ser la hostia, que íbamos a volver a repetirlo muchas veces y al final solo quedó en esa vez. Sí, los bonus track famosos. Sí, ahora tenemos, como dices, la posibilidad de hacerlo cuando queramos, que eso es muy bonito, joder. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, voy a escuchar un poquito esta música. Es que me gusta mucho esta banda sonora de Guild Wars 2. Perdona, David. Ya para finalizar, vamos a ver qué hemos aprendido hoy, Jorge. Bueno, pues he aprendido que se me hace raro el cambio de situación, ¿no? Pero me siento muy cómodo, me siento con calor humano a mi alrededor y creo que este es el principio de una gran amistad. Señor Oscar. Yo he aprendido que mola estar otra vez de nuevo en el Complejo Holanda. He aprendido que la mesa es redonda, la capucha del micro es amarilla y las sillas tienen ruedas y eso mola mucho. Gaspar. Hoy he aprendido que mola estar de vuelta, que Juan va a dar mucho juego y que David tiene obsesión con su nariz. Señor David. Pues yo he aprendido que estoy contentísimo de estar aquí otra vez y para mí los viernes vuelven a ser viernes. Vamos a acabar ya el programa. Vamos a acabar ya. Pero antes tengo que dar una noticia. Una noticia que es un hito en la historia de Complejo Anda. Un hito, amigos. Atentos, atentos. Y que además vais a ser todos testigos de ese hito. Y es que, amigos, este año el Complejo Anda emite L3. Pero atención, atención, porque no solo vamos a emitir lo que sería un programa de radio durante L3, sino que vamos a proporcionaros vídeo. Es decir, vosotros vais a poder ver en complejolanda.com el vídeo de L3, de la presentación de L3, con nuestra voz de fondo, pues comentando las jugadas, ¿no? Así que estad muy pendientes de las horas de las presentaciones. Muy pronto daremos más detalles en redes sociales y en nuestro foro y blog. Y nada, sin más, pues eso. Esperamos que contar con vuestra presencia en este evento tan importante. Señor Gaspar. Estoy deseando comentar las exclusivas de Kinect. Bueno, pues ahora sí. Seguro que son más interesantes que las de Wii U. Ya para finalizar, he aprendido que no me gusta estar dirigiendo el programa y el sonido a la vez. Es una experiencia muy estresante. Y os pido disculpas porque he tenido ahí cagadas en sonido, pero hombre, ¿qué se le va a hacer? No he tenido que ser técnico improvisado. Pero bueno, no os preocupéis que estamos empezando, es normal que tengamos algunos fallitos. Tenemos que aprender a manejar todo esto y enseguida os daremos la calidad que os merecéis, ¿no? Espero que hayáis disfrutado del programa, espero que se haya escuchado perfectamente y sobre todo espero que sigáis disfrutando del programa de Complejo Holanda durante muchos años. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos el lunes. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches, gente. ¡Hasta luego, amigos!